propuesta del día sábado para este retorno de Liga Nacional en este 2018. Villa San Martín, Deportivo Viedma y Platense y Libertad de Sunchales, la propuesta del torneo, el ex torneo nacional de ascenso Liga Argentina, por la pantalla de Deporte B. Super 4 para saber quién tiene la posibilidad de jugar por una plaza de la Liga Sudamericana la temporada que viene, y el domingo la gran final, también por la pantalla de Deporte B. Ahí está toda la asociación de clubes trabajando, inclusive Noelia Orma. Nosotros estamos junto a Franco Magistri, como dijimos, en Estudios Centrales, hablando también de lo que ha ocurrido en el día de ayer, que tuvimos la noticia, la comunicación de que Paraguay va a jugar frente a Argentina y Uruguay también en Olavarría el 23. Argentina va a ser local en el Guerrero contra Uruguay en febrero, estamos hablando, y el 26 Paraguay cede su localía y va a jugar en Olavarría también, ahí en el mismo estadio, cediendo también su localía. Por eso vamos a hablar con Javier Martínez. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabio, hola a todos los que están ahí. Saludos grandes. Sí, nos enteramos prácticamente todos por redes sociales. Ya más allá que yo ya sabía hace un mes más o menos de que se iba a hacer la localidad, restaba saber dónde. Yo lo que tenía conocimiento era que iba a ser en Buenos Aires, en Olavarría, pero bueno, finalmente se dio en Olavarría, así que contento, entre comillas, ¿verdad? Porque me parece que era una linda oportunidad para, ya que tuvimos un lindo campeonato acá en Paraguay, lastimosamente los requisitos de FIBA no los reunimos, principalmente por el tema del piso, ¿verdad? Que es mucho menos factible, digamos, que un tablero electrónico. Pero bueno, supuestamente en junio estaría eso, porque también ahí se estaría jugando la clasificación a la segunda ronda o seguir en la ronda de perdedores. Básicamente estamos hablando con Javier Martínez, como asistente de Luis Oronio en la selección de Paraguay, como hombre que conoce mucho, obviamente, lo que tiene que ver el torneo paraguayo, y además como jugador de Olimpia Kings, que tuvo una destacada participación en la Liga Sudamericana, ¿no? Básicamente el tema de que Paraguay no pueda jugar de local tiene que ver con que no hay canchas en Paraguay, canchas que estén acorde a una eliminatoria, que tengan el piso flotante, ¿verdad? Mira, es medio, no coincide un poco, porque la infraestructura de los estadios acá en Paraguay, hay varios estadios muy lindos, polideportivos grandes y lindos. De hecho, uno se había inaugurado en un parque olímpico, de que es parte del comité olímpico, que es nuevo. Ahora se está haciendo en la Secretaría de Deporte, que tiene un predio grande donde hay pista de atletismo y todas esas cosas, pero eso terminaría recién en agosto. Y bueno, como edilicialmente hay lindo estadio, da la coincidencia de que o no se sabía o nunca se supo, y que es fundamental, principalmente para los deportistas, el tema del impacto de tener el piso flotante. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Triste por lo que te digo. Era una linda opción de que gente que le gusta el deporte, de poder verle principalmente a Luis Escola, la verdad que es tan reconocido a nivel mundial, y que para nosotros no solo engalana el torneo su presencia, sino que por primera vez iba a venir acá a nuestra ciudad. Así que, como te digo, triste por esa noticia, y a la vez con las motivaciones renovadas, porque ahora se juega con Panamá, que digamos, no te digo que somos los más débiles, pero nosotros sí tenemos una idea de pensar no solamente en el trabajo a corto o mediano plazo, sino a ser un poco resultadista, es lo que más o menos estaría a nuestro alcance y donde nosotros podríamos un poco estar igualados en fuerza como para poder tratar de ganar también. ¿Con Panamá dónde juegan? ¿Van a ceder también a localía? ¿Cómo es el tema con Panamá? Con Panamá hacemos lo que se hizo en Montevideo con Uruguay. Se intercaló las localías. Nos tocaba a nosotros jugar de local los dos partidos, tanto con Panamá como contra Argentina. En el caso de Argentina, que ya jugamos de visitantes, se le regaló, entre comillas, la localía. Y en el caso con Panamá, no contar con esos requisitos, intercalamos la fecha. O sea, cuando a ellos les toque realmente la fecha FIBA de jugar de local, no cedería la localía a nosotros, y así tendríamos un partido visitante y un partido de local con ellos, ¿verdad? Así que al expectante también nosotros vamos, creo que hablé anteayer con Oroño y él estaría llegando al país tipo 15, 16 de enero para juntarnos, y ya creo que para el 20 más o menos es una fecha buena tener un mes de entrenamiento, dado que acá estamos en receso, nadie está participando de torneos activos, salvo dos chicos, los dos de Alta, que uno está en Viedma y otro está en Carmen de Patagones, o los otros jugadores están inactivos. Entonces vamos a tener como mínimo un mes de entrenamiento como para seguir con la idea que empezamos hace dos meses atrás. Está muy bien. ¿Y qué hay de esa idea que por ahí me deslizó en algún momento en La Rioja, Luis, de tratar de convencerte para que juegues y no solamente sea su asistente, que juegues en el equipo, en la selección paraguaya? No, esa idea es latente para Ñato, que es el que más me hincha las bolas con eso. También el otro asistente, el primer asistente, que es mi mejor amigo de confianza, me hinchan, ¿verdad? Pero yo creo que no cambiaría tanto mi presencia. No te digo por el juego en sí, sino a nivel de resultado no cambiaría nada. Y yo creo que a la edad que tengo tampoco me cambia demasiado. Me gusta jugar este tipo de partidos, pero yo creo que estoy para otro tipo de nivel como el que estoy afrontando acá en mi país, ¿verdad? Donde yo se puede jugar con extranjeros, donde no absorbo toda la energía o todo el protagonismo. Sin embargo, si yo estoy en la selección, primero creo que vamos a jugar a otro ritmo, porque más allá que son chicos, son todos chicos que tienen atléticamente muy, muy buenos. Entonces, yo lo que estábamos pensando con Oroño es de darle una identidad de jugar de una forma. Ya que nosotros contra Argentina perdimos por casi 30 puntos y con Uruguay jugamos un partido chato, malo, en ese sentido nosotros nos benefició porque le dejamos a Uruguay en 32, 34 puntos o 28, 29 en el primer tiempo, cosa que para nosotros era muy bueno. Lastimosamente no tenemos un equipo para hacer más de 60 puntos, pero es lo que estamos buscando, darle una identidad primero defensiva y después se vaya abriendo, digamos, el aro, porque también faltaron dos jugadores que son titulares como Araujo, Bencho Sánchez y tampoco estuvo José Fabio porque estaba también sin entrenar. Entonces son tres jugadores que nos pueden dar más puntos y que pueden tener físicamente, se pueden adaptar a lo que nosotros estamos buscando en el equipo. Mi presencia le va a hacer jugar de otra manera al equipo, le voy a sacar más minutos a gente donde es un puesto donde hay bastantes chicos, y bueno, en realidad me hincha demasiado para jugar con Panamá, ¿verdad? Los dos partidos con Panamá. pero yo estoy tranquilo en el nuevo rol que estoy teniendo. Y además, en febrero empiezo yo con la coordinación de toda la mini básquet y las inferiores de mi club, dado que estoy haciendo, terminé el curso 2 de NEVA y estoy aprendiendo y metiéndome de a poco, aún siendo activo en mi país. Entonces es una cosa que sí me chicanean, me joden con eso, pero yo como que tengo bien decidido esa situación. Tampoco no lo descarto, siempre soy muy dubitativo en ese sentido, más allá que siempre tuve bien claro lo que quiero, pero hoy sigue mi postura bien, bien firme de estar en este nuevo rol, porque lo estoy disfrutando también estando como segundo asistente y aprendiendo más que nada. Sí, lo que pasa es que también está jugando, entonces esa cosa de jugador todavía no lo perdiste, entonces siempre estás, físicamente estás, digamos, estás como para afrontar. Sí, y es cierto lo que acabas de decir también con respecto a lo que se viene, con respecto a que por ahí tu presencia en la cancha, porque las diferencias también pasan por otro lado, y vas a poder otorgarle o darle al equipo mucha de tu experiencia, pero también por otro lado el equipo necesita otras cuestiones, ¿no? Javier, ¿qué le falta a Paraguay para despegar, para crecer, desarrollar su competencia interna? Tiene jugadores que están jugando en el exterior y uno no sabe, están en esa búsqueda, no están. ¿Qué a tu entender, qué es lo que le falta a Paraguay para tener un poquito más de competitividad a nivel sudamericano? Sin lugar a dudas, es mejorar la competencia interna. Sin eso, y aparte tener una calendarización fija del torneo. Acá este año jugamos 8 meses, que fue muchísimo. Hay años que se juegan 6 meses, hay años que se juegan un torneo, hay años que se juegan 2 torneos, como lo hicimos el año pasado, que salimos campeón de ambos torneos. Hay un año que solo los extranjeros pueden ser Mercosur, hay años donde no hay ningún extranjero, hay años como pasó el año pasado que hubo 3 extranjeros, y eso trajo muchísima gente al estadio, volvió la gente a volver. Yo creo que el básquet a nivel amateur acá es el único deporte que a nivel masivo puede llevar gente. También el fútbol de salón es bastante popular acá y se está manejando fuerte, pero bueno, sin una competencia interna y sin jugar Liga Nacional, yo creo que es prácticamente imposible. Ahora con mi llegada a la selección como cuerpo técnico, yo no es que retomé, tampoco nunca tuve fluidez en el ida y vuelta con la gente de la Confederación, y ahora este rol que tengo, se juntó gente de la Confederación conmigo, me dijo que si quería juntar con algunos referentes de varios clubes para idear un poco el sistema de campeonato, no decidir, pero por lo menos estar de oyente y participar, y me parece que eso es algo bueno. Nosotros, yo lo veo tan factible en la Liga Nacional, porque a nivel geográfico tenemos un país chico y en el interior son, la gente vive de otra manera, y por lo menos a nivel de masividad se puede mejorar en ese sentido, y eso lleva una cadena de cosas impresionante, ¿verdad? Acá hay un canal de televisión que sería como TIC Sport, de una línea telefónica, digamos, de una empresa telefónica que se va a ver muchísimo más interesada en la masividad, obviamente, que se vende su producto y su sponsor, y yo creo que a partir de lo económico se puede llegar a profesionalizar de a poco, ¿verdad? Yo siempre le digo a todo, Argentina salió campeón olímpica después de 25 años de liga, donde prácticamente todos sus seleccionados eran, 10 de los seleccionados eran del exterior, donde ya estaban jugando en el exterior a un nivel increíble, y muy poco de la Liga Nacional, Leo Gutiérrez, no me acuerdo de otro, pero es la única manera que los chicos vayan aprendiendo del torneo local, de que hayan extranjeros, de que se profesionalice un poco más y que eso ayude. Mira, el partido contra Argentina, que este chico Alejandro Peralta tuvo un buen partido, al día siguiente le había llamado Viedma. Así que estos son ventanas para todos los chicos que están en la selección, y para estar en la selección obviamente sería bueno de que no tengamos solamente 15 o 16 jugadores seleccionables, sino que tengamos 30 o 40 como lo tienen otros países. Entonces, me parece que una cosa lleva a la otra, es muy amplio, muy general, o lo que yo te puedo decir es muy fantasioso de lo que puedo, del dicho al hecho, pero me parece que el último torneo que se jugó el año pasado le abrió los ojos a varias gente, y primero se sacó o se va a sacar, o hay una promesa de sacar una disposición ridícula donde Araújo, Zanotti, yo y otro chico Peralta estábamos jugando a extranjero en nuestro país siendo paraguayo, ¿verdad? Que es una ridiculez, pero por lo menos ya está en vista de que eso no va a estar más, y eso nos va a dar también a nosotros más tranquilidad, más ya que no, el básquet paraguayo no se mueve por cuatro jugadores, pero sería bueno que haya un bien común y que todos tiremos por el mismo lado. Javier, el rival a vencer en estas eliminatorias es Panamá, y ahora van a tener la posibilidad de enfrentarlo. ¿Estuviste viendo algo? ¿Dónde crees que estén los puntos claves para poder robarle, aunque sea la victoria, y así poder salir del cuarto lugar y quedar fuera de estas eliminatorias? Mira, visto un equipo muy atlético, y obviamente que nosotros, si sabemos jugar un básquet más FIBA, que creo que ellos tienen el típico básquet centroamericano, yo creo que es cuestión de lectura y de estar ese día iluminado, porque si la verdad la lectura, lo que yo le estaba diciendo a Fabi, de tener un equipo atléticamente bueno, no así lo que siempre sufrimos y lo que vamos a sufrir hasta nuestro último día, década, siglo, tema de la estatura. No tenemos chicos, tenemos un promedio de 1.92, 1.93, que es bajísimo para básquet internacional, y donde siempre estamos luchando nosotros con jugadores más grandes, más fuertes, más atléticos, pero comparado 10, 15 años atrás, lo que era cuando yo estaba jugando a nivel de selección, físicamente el paraguayo, el deportista paraguayo, el basquetbolista paraguayo ha crecido a paso agigantado, como ha crecido el mismo deporte, ¿verdad? Pero aún así nosotros estamos siempre en desventaja física, pero creo que bueno, esa diferencia de juego como tiene Panamá, de jugadores más altos pero más atléticos, por ahí, por darte un ejemplo, nos pasó cuando nosotros salimos campeones de la Liga de la América y nos fuimos a Jalapa, teníamos un equipo muy táctico, muy inteligente, y nos fuimos a jugar contra dos equipos mexicanos y contra un equipo puertorriqueño, y ampliamente fuimos superiores, salimos campeón jugando el mejor básquet y de visitante, ¿verdad? Así que yo creo que esa diferencia de forma de jugar muchas veces te puede salir en contra, como también te puede salir a favor, así que se apunta más que nada ahí. Javier, gracias por el contacto, gracias por responder siempre, nos estamos viendo, seguramente nos vamos a cruzar ahora en febrero con el tema de la ventana Argentina-Paraguay, así que un placer charlar con vos, como siempre. Un abrazo grande a todos.